Y ahora llega el agüita, agüita sabrosita. Pescadito. Con las ganas que tengo de tu amor, de tus labios yo siento ya el sabor. Con las ganas que tengo de tu amor, de tu cuerpo presiento hasta el calor. Aquí te cojo para matar la sed. Aquí te cojo.